Muy bien, muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Universo Alternativo. Estamos a 19.33 y vamos a arrancar el programa del día de hoy. Jorge, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. ¿Qué contás, Nico? Todo tranquilo, por suerte todo bien. Acá arrancando un nuevo programa de Universo Alternativo, como ya dijimos. Y vamos a, avanzamos en el Facebook, un programa fílmico. Por un programa bien. Netamente fílmico. Netamente fílmico. Que vamos a andar comentando lo que se viene de unas películas que se van a estrenar en estos días. Algunas que se atrasaron en el estreno, no se sabe por qué. Pero está. Y vamos a tener noticias sobre el mundo del cómic, superhéroes y todo lo demás. Como siempre, vamos, la temática mágica que siempre tiene este maravilloso programa. ¿Temática magia? Temática mágica. Ah, entendí. Temática mágica. Ahora es no, un no. programa de esoterismo y parapsicología. No. Capaz que habíamos cambiado de rubro. No. No, la, no, charla. La charla. No, es estamos viviendo tiempos incomparables para el mundo nerdológico, ¿no te parece? Cada sí. película que sale parece que va a ser de cómics, de ciencia ficción o de horror zombífico, una cosa así, ¿no? Sí, gótico también. Y Alan Poe. Alan Poe tiene que ser. Se viene. The Ravens. Sí. Por eso te digo, estamos en un y tiempo. En la de Coppola aparece así. Sí, no se está faltando temas. ¿Te diste cuenta que constantemente el mundo nos dice: está bien que ustedes sean nerds? Nosotros queremos ser nerds como ustedes. El espectáculo nos está salvando. Sí, tal cual. El guión nos está salvando el espectáculo. Pero bueno, así que nuestros escuchas ya lo saben. Este programa es un programa fílmico. Abróchense los cinturones y prepárense para Universo Alternativo. Exactamente. Antes que nada, vamos a arrancar con las vías de comunicación. 2623-4453, el teléfono de Uniradio. Lo seguimos diciendo, pero hay un tema que no traten de llamar porque está jodido. No. Podemos hacer todas llamadas. Sí. No, sigue jodido. Viste, eso no lo sabía yo. ¿Sabes por qué nos llama la gente? Por comentarios como esos tuyos. No. Les damos el teléfono, pero no llamen. O sea, lo tienen, pero está. Cuestión de contrato, No. Llamen que estamos dispuestos a escuchar. Ustedes además nos hablan por Facebook. ¿Dónde está la paradoja esa de que nos comentan por Facebook y todo eso, pero no llaman? Llamen. Es más interactivo por el Facebook. No. Llamen. Llamen porque el mundo necesita escuchar su voz. Los atendés. Yo los atiendo. Llame. Muy bien. Bueno, después, nuestro blog es uni-alternativo.blogspot.com, donde está actualizado hasta el programa de la semana pasada, el blog donde pueden bajarlo o escucharlo online. El blog que se mueve. Hoy una invitada especial nos comentó que su blog se mueve mucho. Sí, y es verdad, constantes visitas. Yo diría que un promedio de 104 Mirá, visitas llegó por Juan día. Pablo. Esto es algo maravilloso, 35 y llegó Juan Pablo. Pero Juan Pablo no es nuestra invitada especial. No, Juan Pablo. Es un típico, ¿no? Además le cambiaste enseguida de género. Me hace así con la mano, tipo, más o menos. No, tenemos, primero que nada, nuestro operador, Pablo Tavares. Pablo Tavares, como siempre. Y tiene preparado su aplauso, ¿o no? Pero no lo mandó porque es humilde. No, ¿viste? Te cerró la boca. Toma. Te cerró la boca. Bueno, sí, como dijimos, tenemos un invitado hoy que vino a saludar a nuestra amiga Ale, que vino a hacernos el aguante, tomando mate ahí. Lindo día eligió para venir. Pero está bien. Y bueno, como decía Nico, vías de comunicación, 2623-4453, nuestro número de teléfono, nuestro Facebook. Universo Alternativo, el logo del programa como foto de perfil. No miren al malayo, que el malayo está muy enojado, pero no. Tenemos un correo electrónico. Exactamente eso. Para las cosas largas, tipo las cartas de odio y ese tipo de cosas, pueden enviarlas ahí. A universo.alternativo@hotmail.com. ¿Me equivoco o incluso tenemos un MSN? universo.alternativo@hotmail.com, donde nos agregan el MSN, les va a saltar ya en verde o en rojo, no me acuerdo con el estado que tiene. Como ahora. Todo MSN es una herramienta de Levante. Si ustedes nos agregan ahí, van a encontrar que los vamos a hacer escuchar el programa y los vamos a hablar bien de nosotros. Aclaraste para qué es el Levante. Claro, es para eso. Caso, es un Levante de escuchas, no es un Levante de otro tipo. No, yo no digo nada. Pero bueno, tienen nuestra vía de comunicación, saben de qué se trata el programa, no queda nada más que arrancar. Sí, ¿no? Yo diría que sí. Un poquito de nuestra típica introducción y... Vayamos con algo de música, Paola, si te parece, y arranca Universo Alternativo. Muy bien, arrancamos el bloque de Universo Alternativo del día de hoy. Juan Pablo Fariña, ¿cómo te va? Su gesto indica que le va ni fu ni fa. ¿Ni fu ni fa? Igual, digamos, tras bambalinas nos comentó que se estaba, cito, congelando. Ahí va. Muy bien. Bueno, vamos a... lo que están escuchando de fondo es Crimson Rider del disco Aeronautics de Masterplan. Y bueno, vamos a arrancar el programa del día de hoy con nuestro querido bloque de noticias, cómics, superhéroes y bla, bla, bla. Pero referente casi todo a cine. Sí, es que como dijimos con Jorge al inicio del programa, el espectáculo nos está haciendo el programa muchas veces hoy en día. Sí, totalmente. Lo verde está de moda. Sí, sí. Es más, hoy nos salva el programa tranquilamente, podríamos decirlo. Sí, tal cual. Señoras y señores, se ha estrenado el póster de Ghost Rider y se ha estrenado su tráiler. Finalmente tenemos tráiler de la nueva película del Vengador Fantasma, o no sé cómo decirlo en español. No, en gallego es el motorista fantasma. ¿Y cómo se llama esta nueva película? Ghost Rider Spirit of Vengeance. El espíritu de la venganza. Anunciada para, obviamente, el 2012. Sí, 2012. Se entiende. Proyecto de Marvel. ¿Quién nos acompaña de vuelta en el papel protagónico de esta cinta? El querido Nicolas Cage. Ese querido es tuyo. No, yo apoyo. Ese querido es usted, opa. Pero no, sí. No es mío. No, para mí... ¿No te gusta Nicolas Cage como actor? No, Con Air. Se tendría que haber muerto en Con Air. No, yo doy un voto a favor porque hay una realidad. Nicolas Cage es friki. Es muy friki, muy fanático del cómic. Le puso el hijo Kal-El. Justamente. No es friki, es un asesino. Justamente. O sea, le puso el hijo Kal-El. No le y si no fuera por las actuaciones... Clark, en todo caso. Hubiera sido... Pero le puso Kal-El. Kal-El Coppola. Mira, yo solamente voy a decir eso. De que Nicolas Cage, ya con los chistes que agregados de la película, porque él modificó un poco el guión de la primera, y por su puja para que la película saliera, eso es lo que salva la película Ghost Rider 1, que me gustó por lo malo de los villanos termina arruinando la película. Porque casi es como una contraposición. Mirá que la película esa igual no se salvó. O sea, cayó. Fue una mala película. Sí. Bueno, está. ¿Qué esperabas cuando tenían que ir a la ciudad de... ¿Cómo se llama la ciudad? Santa Muerte. No me sale ahora el nombre de la ciudad. Hace poco la dieron en el Universal Channel y yo me enganché a mirarla. Es verdad que hace poco la pasaron. Sí. Santa Venganza o algo así. Por eso, Santa Muerte, algo así era. Por eso decía, es muy malo, Tadio. Hay que admitirlo. Pero se la jugaron e hicieron una 2, ¿no? Sí. Sabemos que esta 2 va a tener un espíritu y que ese espíritu va a ser vengativo. ¿Qué más sabemos? Hay un tema. Mucha gente se tenía la idea, bueno, ¿qué es esto? Vamos a la clásica de Hollywood, el reboot, el remake, no. Sigue la continuidad de lo que va a ser la 1, pero cambia un montón de cosas aparentemente. Eso es lo que han salido a decir desde hace rato. En realidad creo que lo que están aprovechando es que no van a reenganchar con la historia de cómo se creó Ghost Rider, pero sí van a hacer como que la película anterior... No pasó. No es que no pasó. No la van a mencionar para nada. Esto no es una continuación de la anterior, de la que nosotros conocimos como Ghost Rider... Pero digamos que van a omitir comentarios, por decirlo de alguna forma. Ahí va, bueno, muchos comentarios referentes a lo que salió del tráiler ya. Es que es muy crank la película. Sí. Vemos a un... Además, una cosa ya interesante, yo no sé muy bien cómo es la el poder del personaje en sí en el cómic. Yo sí. Pero... Se está transformando. ¿Y por qué no lo comentas? Pero lo que voy a la pregunta. En la 1 vemos como que Nicolas Cage... Al plena luz del día no puede estar transformado. Eso es lo que... Y ahora acá vemos imágenes mismo en el tráiler. Vemos a Nicolas Cage transformado como Ghost Rider en plena luz del día. No sé si... En realidad, el tema va de que el espíritu de Ghost Rider está atado en realidad a la necesidad de cobrar venganza de las víctimas. Entonces, si la necesidad es muy grande, se puede manifestar en cualquier momento. Es más, en algunos momentos del cómic van a ver que... Bueno, por ejemplo, si nos basamos en el primer Cage, que es el primer Ghost Rider, él, por ejemplo, en algunos momentos donde los espíritus que están adentro, o sea, porque él en realidad es un medium, es como un espíritu, por decirlo, un avatar elemental de la venganza en sí. En realidad la idea principal era que era como un enviado de Mephisto. No, después en el cómic develan de que en realidad él es una entidad diferente. Al punto de que Mephisto llega a dejar de perder el control, o sea, no tiene el control de él. Lo que sí es que, claro, que en realidad las víctimas que claman venganza y la injusticia, si es muy grande el ambiente, pueden hacer que despierte el espíritu en contra de la voluntad de la persona que contiene el espíritu dentro. Uh-huh. Y bueno, y perder el control o convertirse, digo, en cualquier momento o hasta estar a la luz del día. Digamos que se van a cambiar cosas, pero no se va a cambiar lo fundamental. O sea, pasa a ser un Ghost Rider más descontrolado y violento, como dice Juan Pablo, más cercano al cómic. Uh-huh. Y no vamos a estar en Estados Unidos. La película no está ambientada en Estados Unidos, sino en Europa del Este, en la parte remota de Europa del Este. Aparentemente lo que nos muestran es como que Johnny Blaze, el personaje Nicolas Cage, trata de retener la maldición del Vengador. Y hasta que en una secta de monjes de Europa del Este contactan con Cage para que salve a un pibe, que aparentemente el diablo lo quiere. No se sabe por qué motivo todavía, eso obviamente lo van a descifrar. A mí con ese película. Nombre pensé que iban a traer la contraparte, que es Venganza, que es el otro espíritu que en realidad terminan controlando. ¿Que las cadenas, no es? ¿No viven las cadenas o algo así? Me acuerdo por la cartita de Pepsi. A través de las cadenas, un demonio que ahora no me acuerdo, creo que era Cecil, ahora no me acuerdo qué demonio era. De las cadenas roba parte del poder del espíritu y crea otro que es Venganza, que en realidad son dos manifestaciones del mismo poder elemental. ¿Tenemos alguna idea de quién puede ser el malo de esta película? Todavía no se sabe. A mí con ese título me suena que es Venganza. Se sabe que orina fuego, pero no se sabe cuál es el malo. Al final del trailer vemos como Rey orina fuego. Sí, es raro. Sí, ese es un poder que normalmente no usa él. ¿Es un poder que normalmente no usa? Es último recurso. Es un último recurso. Orinar fuego. Es más, yo creo que él está tipo... ¿Uso la mirada de la penitencia o la orina de fuego? ¿Mirada de penitencia o orina de fuego? Y bueno, hay veces que es necesario usar la orina de fuego. Y también... Principalmente cuando se tiene que ir, ¿no? O sea, sí. Cuando tenés que... No queda otra. Ves también como... En el trailer mismo nos muestran como en una... Se come tipo... balas... de metralleta y las vuelve a escupir, pero con fuego, así, tipo... En realidad, después van a ver que, por ejemplo, si en el cómic, mismo cuando Johnny Blaze deja de ser Ghost Rider, se queda con una escopeta que dispara a fuego infernal. O sea, porque en realidad el espíritu de Vengante, o sea, el Ghost Rider, no manipula todo su... O sea, en realidad no puede usar todo su poder porque no lo controla, porque es como una criatura elemental... Pero puede imbuir objetos de fuego infernal. Y Johnny se quedó con la escopeta. Y Johnny se quedó, Flor de Dios, se quedó con la Harley, con las ruedas de fuego y con la escopeta que tira fuego infernal. No fue boludo. No. Es más, en algunos cómics lo vemos al nuevo Ghost Rider junto con Johnny Blaze, los dos manejando sus motos de fuego. El nuevo Ghost Rider revoleando la cadena y Johnny Blaze, Flor de Dios, con el caño recortado que tira fuego. Es más, y he visto hasta algunos cómics, como por ejemplo la saga de Hijo de la Medianoche, que sumado a esos dos está Blade, el cazador de vampiros, en su moto patona cazavampiros, que lo hemos visto en algunos cómics. Sí. Bueno, como dijo Juan Pablo, el estreno es para el 2012, exactamente el 17 de febrero, como bien Marvel está haciendo, está imponiendo las fechas de los estrenos así en las películas. Y bueno, podemos comentar por el final, de referente a Ghost Rider, el póster, que es tipo la mano de Ghost Rider sosteniendo la cadena prendida a fuego. Y está con la frase He Rise Again, 2012, Ghost Rider. Así, un póster bastante... ¿Qué pacto infernal habrá hecho Nicolas Cage para que le den el papel de vuelta, no? Digamos una película que fracasó la primera vez, y sin embargo siguen. No, igual era una película que tenía bajas expectativas en una película. Hay que admitir que no fue uno de los grandes lanzamientos de Marvel. Y tenía bastante bajando. Y está Nicolas Cage, ¿no? Yo creo que Nicolas Cage realmente puso mucho de sí para que el proyecto no se cancelara. Que gracias a él casi te diría que vemos para mí viendo la película. Ser, sí, obvio, para mí debe ser por eso. Muy bien. Como, pero era una película difícil de manejar. Ghost Rider yo creo que fue una película difícil de manejar a la época que la estrenaron. Ghost Rider lo que pasa es un cómic que en realidad la historia era muy boba y después le quisieron agregar muchos elementos, claro, se lo pusieron más de cosas. Y claro, tiene tanta cosa que es muy complicado. O sea, no se puede definir de una cosa tan simple. O sea... Deja ser primero de todo, siempre lo empezaron a plantear como que era un espíritu. Después lo pasaron a hacer que en realidad era un demonio. Después lo pasaron a decir que en realidad era una entidad. Después le dijeron que en realidad era una entidad antigua que no tiene nada que ver con el diablo. O sea que el diablo tenía como los el poder de otorgarle esta entidad, atar esta entidad a las almas de la gente, porque uh-huh. tiene, porque es el diablo y ata cosas con almas. Y hace cosas, porque almas. Es el diablo y puede. Me gusta eso, ¿no? Es una entidad, o sea que es algo. Y el diablo la ata porque puede. Porque hay almas y hay contratos. Porque hay contratos. Está muy bueno. Sí. Me hace acordar al cómic de Lucifer. Un cómic muy copado. Sí, un Lucifer tomando champagne, vestido de smoking al lado de un piano bar. Algún día hablaremos de la saga de Negan de Lucifer. Sí. Está interesante, queda ahí en el tintero. Bueno, hablando de DC Comics, vamos a mencionar. Habíamos mencionado hace poco en unas noticias, hace una semana, la semana pasada hace dos semanas, que el proyecto de Batman Air One aparentemente se había cancelado. Para los que no lo saben, DC Comics tiene ahora planteó la idea del Air One, que el Air One vendría a ser el universo Ultimate del Marvel. Es más o menos eso. En el 2009 salió... No, en el a comienzo del 2010, si no me equivoco, salió Superman Air One, que es como adaptar la historia de Superman a la era actual, vamos a decirlo, con los problemas sociales políticos. Sí, lo hemos comentado incluso. Bueno, y finalmente... Batman Air One va a salir porque se ha publicado en Amazon como novela gráfica y aparentemente saldrá el 8 de mayo del año que viene, escrita por el señor Geoff Johns. En Amazon debe ser la preventa, como está de moda ahora hacer eso. Con todo hacen ahora la preventa. Todo se prevende. Y bueno, está guionada por el señor Geoff Johns y Gary Frank en los dibujos. Y vemos, la idea del Batman en nuestra época actual. Una cosa que hay que recalcar a la portada, que ya está en Amazon, ¿no? Donde vemos a un pequeño Bruce Wayne con un Alfred y en lluvia. Sí, está interesante el diseño nuevo de Alfred. Sí, no lo hacen tan... Da, igual ahí era, no tendría que ser tan vejete, ¿no? Claro, obvio. Más Michael Caine, o más joven todavía, no sé. Sí. Y bueno... La típica escena, ¿no? Llorando en la tumba de sus padres y atrás vemos la sombra de un Batman. Que lo que está bueno es que tiene la máscara, pero no tiene pintado los ojos de alrededor en negro, como hacen con Christian Bale. Es verdad. Eso está bueno. Eso lo hacen casi todos, ¿sí? Es muy bueno. Y todos los Batman. Seguramente. Los lástima que es un cómic, porque una cosa que no me gusta a mí de... Es el tema de que pareciera que estuviera atragantado con bolitas. Excede demasiado a veces ese tema de la voz. No, lo que va. Te dicen que supuestamente Alfred siempre le dijo a Bruce te sale muy bien. Sí, es más, aparte está bueno porque como que no lo termina pronunciar nunca. Igual Bale hizo un buen Batman. Sí. ¿O no? Igual en la 1 era mucho menos en la 2 se lo creyó. En la 2 se lo creyó. La primera me parece que estaba muy bien. No, el Rachel cuando se está pasando la para. Eso es ahí, estuvo muy bueno. Y mira que te lo vamos a grabar y lo vamos a usar para algo. Seguramente, más yo lo usaría. Bueno, señores, Planeta de los Simios, Revolución. Está arrasando con todo en Estados Unidos. Sí, nadie entiende porque esto es un éxito más grande de lo que se esperaba. Yo estuve leyendo críticas, en España ya se estrenó. Estuve leyendo críticas ahí de blogs de España. Y todos le dan para adelante. Hay un montón de cosas que, por ejemplo, dicen que muchas veces se nota que los monos son hechos por efectos especiales y todo, pero que está bastante interesante, tira piques y guiños a la saga vieja. Es que para mí es una cortesía que se debe hacer con todas las películas que son remakes, así de una saga muy anterior. Mm-hmm. Para mí siempre se tiene que hacer como una pequeña, por lo menos, cortesía o mención a la previa. Yo lo voy a ver la semana que viene y voy a comentarlo. No me acuerdo cuál es la fecha de estreno ahora. No la tengo, pero gracias a Universo Alternativo voy a ir a una... ¿Cómo es esto? ¿Cómo se llama? Prefunción, una cosa. Premier. Una premier. Gracias a Universo Alternativo, sí, por un preestreno para la prensa. Universo Alternativo estuvo invitado ahí, así que bueno, el lunes iré. Si ustedes me hacen cómo, ¿por qué? Pero está, estuvo y estará. Me parece muy bien. Bueno, está, vos sos entonces el notero, te enviamos. Para la que viene estará. Te enviamos. La premisa básica es digamos, que hay un experimento con monos y se los hacen más inteligentes, ¿no? Sí, porque es la... Jane Franco interpreta a un científico que aparentemente está trabajando en la cura del Alzheimer. Sí. Vos sabés que eso a mí todavía no me termina de convencer mucho con respecto a la otra película. Porque viste que la otra película, en realidad, bueno, en un principio uno no tiene idea de qué es lo que está pasando. Es un planeta de los simios y chao. Pero al final ves que, bueno, la Estatua de la Libertad, la original es la de Tim Burton, sí, dos, que sí. La de Tim Burton viste que es un remake. Sí, la de Mark Wahlberg, la de Mark Wahlberg. Claro, bueno, viste que al final vos te enterás que es el planeta Tierra porque, bueno, porque aparece una Estatua de la Libertad. Sí, sí. No, originalmente uno, como es un astronauta, uno piensa que no, que en realidad es otro planeta. Entonces, en realidad es eso siempre lo que hace el juego de los simios, el loop del tiempo, de que no sabes en qué tiempo estás. Claro, entonces ahí uno se ponía a pensar, ¿no? Bueno, ¿qué pasó acá? Y bueno, debe haber sido alguna especie de involución o evolución, una cosa así. Pero no, acá te muestran que en realidad esto es un accidente científico, que nada que ver. O sea, como evolucionó mucho la historia en cuanto a lo que uno podría haberse imaginado, ¿no? Claro. Es un cambio bastante drástico. Uh-huh. Y así que arrasó taquillas. Aparentemente sí. Hace poco se había estrenado Harry Potter, venía manteniendo la racha, se estrenó el Planeta de los Simios y hace dos semanas, ya va a llegar a dos semanas, que está en la cabecera de la taquilla en Estados Unidos y en España también ya quedó en cabecera. Míralo, James Franco, ¿quién lo viera? Sí, la verdad, porque vamos a decir la verdad de que la película de Tim Burton, en realidad la crítica no le fue muy buena. Fue malísima. Sí, yo no quiero decir malísima, pero no fue una película que se quiso, más, se pensó en su momento. Lo que pasa en Estados Unidos siempre cuando se saca una superproducción, ya las productoras o las empresas grandes compran la firma. Entonces ya plantean, por ejemplo, ¿puedes hacer la secuela o no? Como por ejemplo va a pasar ahora con Conan. Si Conan cuando se estrene es un éxito, va a seguir y van a ver más películas de Conan. Si es un fracaso, se corta ahí. Yo creo que le va a ir bien a Conan. Sí, yo espero que sí, obvio, pues siendo fanático de Conan. ¿Y de Momoa? Y, yo no dije que fuera fanático de Jason Momoa. Yo dije que Jason Momoa es un bárbaro. Porque en todos sus papeles es de bárbaro. Calderón. Porque ahora me acordé de la otra serie de ciencia ficción donde trabajó, fue Farscape. ¿Donde también hizo de bárbaro? Donde hizo bárbaro. Le gusta ser bárbaro. Es más, porque como estamos diciendo, en Stargate Atlantis hace de bárbaro. No tuve el placer de ver Atlantis. Yo tampoco. Bueno, está, pero Juego de Tronos, ¿de qué hace? De bárbaro, de Khal Drogo. ¿Está? Ya está. Él hace de bárbaro. Y le sale bien. Una cosa es como otros actores que hacen de muertos. No quiero decir quién. Bueno. A ver, ¿qué actor le dedicamos un programa? Y pero en el 90% de sus películas muere. Sí, el señor John Bean. El gran John Bean. Cuando está muerto, cuando está vivo no nos gusta. No, cuando está vivo la película no es buena. Si John Bean no muere en la película... Debe ser malísimo. Levántese de la sala y retírese. Che, en la película de Tim Burton, en la del Planeta de los Simios, Andy Serkis también hacía del simio... Que manejaba todo, ¿no? ¿O soy yo? ¿De Samus? ¿Sabes que no me acuerdo? No, Samus no. Del descendiente. Ahí va, el descendiente de Simus. ¿Sabes que no me acuerdo? Creo que sí, porque ahora en la nueva César, que es el mono, el que cría a Jane Franco desde que es chico. Y creo que también en la del 2001 era el descendiente de Simus. Capaz que repitió doblete. Igual está bueno que bueno, como contamos al principio del programa, como que, bueno, ya se está repitiendo el tema de las películas de superhéroes, películas de zombies, ¿no? Aquí hay un género que no hemos visto hace mucho tiempo, ¿no? La película de catástrofe científica, ¿no? Científico X quiere probar tal cosa, sale todo mal, crea algo que lo mata, etcétera, etcétera. No lo hemos visto en un tiempo. No, yo... está lleno de historias de superhéroes, hay una de accidentes que salió el año pasado, que yo la había visto, me gustó más o menos... No me acuerdo si se llama especie o algo. La del bicho andrógino que lo crean. Pero la macana es que en realidad los trailers adelantan demasiado la película. Splice. ¡Ah! ¿Por qué te estremeciste? Porque a Nico le dio cosas. Película, Dios mío. Pero nunca la vio en realidad. La vi en Forward. Así tipo... se asustó. Forward. Nico se asustó. Pero bueno. Hablando de... pero yo te veo así tan aguerrido como sos, pero no te imagino asustándote con Splice. No, sí. Pero pará, hablando de películas que asustan, ¿qué películas está por estrenar? The Woman in Black. Exacto. No sé si asusta. Yo, claro, sí. Más allá de la obra de teatro. Bueno, sí, ahí está. Juan Pablo ya tiene un pique que es basada sobre la obra de teatro. Remake del film de 1989, también aparentemente del mismo título. Y bueno, vamos a ver la historia de Arthur Kipps, que es interpretado por el señor Harry Potter, Daniel Radcliffe, como un abogado que va a un pequeño pueblo a arreglar unos papeles sobre una vieja fallecida y aparece un vengativo fantasma de una mujer de luto. Oh. Yo creo que está muy bueno ver a Draco haciendo un tipo morocho. ¿Draco? ¡Es Harry Potter! No, no, no, el otro. ¿Tom? ¿Tom Felton? Sí. Ah, no, porque acá lo mencionan porque Tom Felton tiene un papel de bully, de Vigo. Ah, es verdad, es el que le pega a los moros en la jaula. Volvemos al planeta de los ¿Tom Felton le pega a los moros en la jaula? Le pega a los monos en la jaula, es malo, le pega a los monos. En todo es malo, entonces. Sí, hice un loop, confundí, pero es verdad, Harry Potter. Haciendo tipo adulto con barba y todo. No, ¿vos sabés que... Es más, para esta película le dijeron, él pidió, ¿puedo usar barba? ¿Puedo dejarme la barba? ¿Puedo ser grande? Sí, sí. ¿Puedo ser grande? Quiero dejar de ser un niño. ¿Puedo tomar un hacha y no una varita? No, pero, digamos, fuera de broma, ¿no? Está acostumbrado a... Es el papel de Harry Potter. Es la prueba de fuego. Es la prueba de fuego. Si lo logra, tiene buenas chances. Puede seguir. Si no se unirá. Plata, ya está. Claro, pero si no se unirá a la galería de personajes épicos de sagas que fracasaron que no todos nada. Más. Claro que no llevaron nada. Ejemplo. Mark Hamill, Luke Skywalker. Tenía todas las expectativas de hacer la carrera y igual después de eso. La hizo como más. Vos. Eso como vos, pero da. Es el Joker. Claro, hizo la voz del Joker. Claro, después. Pero después de eso. Sí, no. ¿Cómo levantás eso? No, yo estaba pensando en Frodo. Elijah Wood. Que a mí no me gusta cómo ha trabajado el resto de las películas. Por lo menos puedo decir que el impacto profundo hace de un pibe pelotudo. O Orlando Bloom, que siempre va a ser el arquero, por más que lo metan de pirata. Sí, pero es un actor que siempre está rescatando algún papel, es increíble. Sí, no es como Mark Hamill, que la gente le huye, ¿entendés? Que no le van a dar papeles de nada nunca. No, es que ya creo que Mark Hamill solamente está para las voces. Lo agarran solo por eso porque no lo quieren ver. Y bueno. Por eso te digo, o sea, no, por lo menos los otros rescatan algún papel, una cosa, ¿viste? Pero está, esto ni ahí. Sí. Y bueno, también ustedes saben el nombre, el que hacía de Anakin en las tres no sé el nombre, precuelas. No me acuerdo, sí. Nunca lo volví a ver, es muy que cierto. Hizo la película de esta Jumper, ¿se acuerdan? Muy mala. Que es muy mala. No, es Samuel L. Jackson los caza, creo. Sí, sí. Samuel L. Jackson. Haciendo de Samuel L. Jackson. Exacto, me sacaste las palabras. Vestido de negro. Hayden Christensen, una cosa así, ¿no? Hayden algo, Christensen. No me acuerdo. Una cosa así. Hayden Christensen me parece que se llama. Tampoco. O sea, hizo la prueba de fuego en la película esta de Jumper. Es que en realidad, viste, que hay películas y superproducciones. La superproducción normalmente busca caras. O sea, tres o cuatro personajes icónicos y caras nuevas. La cara nueva, en realidad, si la superproducción es grande, se convierte en un favorito que normalmente después no llega a satisfacer al público porque, claro, en sí no es un verdadero actor, es una cara nueva. Claro. Y bueno, Genchi, podemos también así tirar por arriba. Ya lo venimos mencionando hace bastante tiempo que siempre salen fotos del rodaje de Batman. Hay fotos del rodaje de Avengers. Vemos a Thor y al Capitán América peleando aparentemente contra seres que se está tirando la idea que son los Skrulls. Porque son trajes en... No hice imagen yo, pa, me voy a enterar acá al aire. Son trajes de... A ver, pará. Acá están las fotos. Un segundito. Acá. Ahí ves a Hemsworth interpretando a Thor con gestos y peleando. De Thor y Capitán América con gestos de Capitán América y un montón de gente que está preparado con trajes de que van a hacer seguramente con animación, 3D. Con animación. Exacto, porque tienen los puntos de referencia de los trajes. Uh-huh. Bueno, Genchi, vamos a ir redondeando el bloque por hoy y vamos con un poquito de música y ya volvemos para el siguiente bloque de Universo Alternativo. Escuchá Uniradio vía online a través de nuestra página web www.uniradio.edu.uy. La Universidad de la República también está en internet. Seguí escuchando Universo Alternativo por Uniradio hasta las 19 horas. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Comunicación universitaria. Lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM. Uniradio. La radio de la universidad, la radio de los estudiantes. Okay, all right. Place the ring and speak the oath. The oath. Because everybody knows the oath. I, Hal Jordan, do solemnly swear to pledge allegiance to a lantern that I got from a dying purple alien in a swamp, to infinity and beyond, by the power of Grayskull. What the hell? What the hell? No, what the hell? Pensé que estaba el out. Está más adelante. Ahí. Qué grande vos, qué grande. Hay que opinarte en el medio. Silencio. ¿No? Black as night. No evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's life. ¿Está adelante? Mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. La epicidad. La epiceidad encarnada. No es como en el del tráiler que está atragantando. ¿Sabes qué va a ser la cagada? Seguramente, cuando. Si alguien va hoy a ver la película. Porque hoy se estrena. ¿Qué? Seguramente cuando de lobo la gente aplauda. Así. Y me mola. Yo quiero verlo y decir. Dependiendo de la gente que conozca el juramento, sí va a aplaudir. Sí, pero no me gusta que aplaudan. La gente no conoce el juramento ese. La gente lo conoce en internet. Lo sabe hasta mi novia que no lee cómic. Dejate joder. Pa. Comentario despectivo y palo así a la vez. Sí, yo lo doy palo. ¿A la novia o al internet verde? A los dos lados, puedes decirlo, capaz. Es peor. Cero. Te puedes meter con tu novia, Nicolás. Pero no con el linterna verde. No me van a venir con linterna verde y me van a llevar a OA. Mejor claro. Me callo. A OA. OA. En vez de UA, es OA. Esta tal vez sea la mejor película que hemos comentado hasta ahora. No. No, no. Así nomás. Así se vale la piedad. Bueno, es linterna verde. Gente, para los que no saben, hoy se estrena linterna verde acá en Uruguay. Mirá el rating que le da IMDb. 6.2. 6.2. Cuando IMDb regala puntos a cara de pichicho. Pero por ahora le da 6.2. Vamos a aclarar que acá los ¿qué tres, por ahora? Si en Estados Unidos. ¿Ustedes vieron cuando se estrenó en Estados Unidos? En junio. Es un 6. 17 de junio. Es un 6.2 tirando a 10. Hace un mes que está esta película en cartelera en el mundo. Es porque Uruguay en realidad no es parte del mundo. No, obviamente que no. Pero es un 6.2 tirando a 10. Te apuesto que cuando se estrene cuando se estrene Amanecer va a estrenarse a la misma vez que en todo el mundo. Linterna Verde no, Linterna Verde la tenemos que seguir corriendo. No, en realidad Linterna Verde pues, fue un fracaso. Sí. O sea, Thor en realidad casi no. Todas las críticas hay críticas que le dan en un montón de cosas como que hay actores que se desaprovechan el guión, etcétera, etcétera. Sí, son críticas malas, casi todas. Es más, todas. Capitán América es un héroe mediocre, recibió mejores críticas de Linterna Verde. Pero eso es. Me voy a sincerar, yo le quiero dar para adelante a Linterna Verde, pero sí, afrontemos las cosas como son. Yo también, son. Como fan de DC Comics, le quiero dar para adelante. Es un superhéroe ridículo y la película tiene toda la pinta de ser. No, para. Hay una persona que es Geoff Johns que remontó el personaje en el cómic. Lo han remontado. Quiero decir una cosa. Linterna Verde era uno de los pocos personajes de ese cómic que tiene un traje como la gente. ¿Un traje creado mediante un anillo? No, no. El diseño del traje. La estética del traje. Ah, sí, simple. ¿Está? Pero es como la gente. Mirá el shortcito rojo que tiene arriba de los leotardos azules que tiene Superman. No lo tiene más ahora. No, pero lo tuvo siempre. Sí. Es más... Porque no tiene shortcito, tiene la Zumba. Es más, para vos me decís no lo tiene más, pero en la última película... Tenía la Zunga. Ah. En la del 2006, sí. En la de esta no se sabe todavía si lo usa. Tenía la Zunga y hubo una controversia sobre si el lo paquete. Usa. Sí, no vamos a hablar sobre el paquete. Super no vamos a hablar de Linterna Verde. Pero Juan Pablo te dice algo que es válido. Viene todo en el paquete. Bueno, estábamos hablando de Linterna Verde. Una película que se estrena hoy aquí en nuestro país. Interpretada por el señor Ryan Reynolds. Experto en personajes chistositos. ¿Experto? Sí. ¿Hal Jordan se convirtió en un chistosito más? Sí. Un actor que viene a ser un Hannibal King en Blade, que hizo un Deadpool mediocre en Origins. ¿Que era un chistosito también? Mediocre es cuando uno dice que es algo del medio tirando abajo. Fue un pésimo, pero pésimo. Es un actor que, bueno, así como nuestro amigo Momoa, hace solo de bárbaros. Este hombre hace personajes cómicos. Ojo, yo le tengo que en algún futuro Reynolds encare con sus... Si hace la de Deadpool, espero que encare. No quiero que sea como el Deadpool que hizo en Origins. Está bien agarrado, me parece a mí. Está bien agarrado Deadpool para ese personaje. Porque Deadpool es un personaje que pasa hablando, digamos, en tono de broma. Que se toma las cosas con sarcasmo. Hal Jordan... ¿Pasó a hacer eso? No sé por qué, porque en realidad... Sí, no, en realidad, si vos lees un poco el cómic de la creación, hace alguna broma, por ejemplo, en o sea, para mí Hal Jordan, en realidad, tengo un amigo que me dijo, che, Juan, está por salir la película, te paso esto es el origen de Green Lantern, pero una selección de los cómics, en realidad, de época, de todos los importantes para la historia. Y leí los primeros, o sea, me remonté a... ¿Viste esos diseños de cómic que uno dice, pa, esto yo lo leía cuando era chico? Y venía 10 años tarde al Uruguay, ¿no? Pero tenía un claro, cuando por ejemplo Siniestro lo está entrenando y todo, que Siniestro se burla de él y le hace alguna broma, pero está bien, hacía alguna broma. No era un personaje gracioso, pero tampoco era serio. Después sí, se vuelve como un libertador interplanetario al estilo Superman, como le pasa a casi todos los personajes de DC. Hay que decirlo. Excepto Batman, es el mejor Batman. Superhéroe que existe. No, porque Batman también es un seco de mierda. Y aparte parece que... Epa, pará. Pero no es ningún Libertador Galáctico. Pero no es ningún Libertador Galáctico. Seco le patea el trasero a todo el universo Marvel junto. Pero no es ningún Libertador Galáctico. Además, le gana, es un garganta seca, porque ya ahora es tipo... No, pero bueno, son las películas. Pero no es un Libertador Galáctico. No, es verdad. Batman está tranquilo en Ciudad Gótica, nadie lo jode. Pero bueno, la historia de Linterna Verde. En los cómics, en el primer cómic viejo, en realidad, no tiene nada que ver con extraterrestres. Es un hombre que encuentra una linterna mágica que le da poderes. Es Alan Scott. Exactamente. Que es el primer Linterna Verde que no tiene... Se reconecta en el cómic con otro Linterna Verde, que ahora sí, la linterna ya no es una linterna mágica, sino que es una linterna de super tecnología extraterrestre. Sí. Por eso los primitivos terrícolas la creyeron como mágica. Y bueno, ¿qué es lo que tiene la linterna verde? La linterna verde viene como un anillo que se le da a determinadas personas, determinados seres, en todas las galaxias conocidas. Claro, porque es un corpse, es el corpse. Exactamente, es un cuerpo intergaláctico de protectores, ¿no? Cada uno tiene ese anillo y ese anillo le da poderes. Los poderes les permiten proyectar con esta energía verde. Construcciones. ¿No? Construcciones que las imaginan, ¿no? Que puede ser desde una piña americana gigantesca. Son construcciones de energía y que son manifestaciones de qué emoción. Voluntad. La voluntad. El color verde. ¿Por qué me parece que es un superhéroe medio triste? Lo explico. Porque, bueno, primero, es un cuerpo intergaláctico. Hay cosas como una ardilla, No, es un extraterrestre súper inteligente de una galaxia lejana. Que tiene un cuerpo de ardilla gigante. No, la ardilla mediana, porque ni siquiera es gigante. Bueno, no es mediana, es peor todavía. Está bobo. Bueno, pero en los cómics también hay cosas mucho más bizarras de las que se ve en la película. Como uno que está una gelatina extraña. Creo que suprimieron a la ardilla para la película. No, está la ardilla en la película. En el Movicentro ya está puesto el cartón con un montón de lanterns, pero sí, no. Está ahí un montón. Está uno que se llama Galius Zed, que es una pelota galáctica. Digamos, es una pelota grande con brazos y piernas. Sí, espectaculares. O sea, es muy bizarro porque es una cosa, digamos, intergaláctica. El corps tiene personajes que no son necesarios, es así. Yo creo que podés eliminar unos cuantos corps. Y segundo, porque Hal Jordan, bueno, lo que hace con digamos, el anillo proyecta cosas graciosas, como una piña gigantesca para agarrar a alguien, un matamoscas para aplastar a alguien. Sí. Ese tipo de cosas. O sea, es un superhéroe que es muy gracioso en ese sentido y no está a la altura del heroísmo así, digamos, gigantesco de Superman o no, a la serie de Batman. Pero tuvo un renacimiento hace unos años atrás cuando Jones lo agarró y bueno. Todas las series, vamos a decir, del universo de DC se han basado últimamente en el universo de Green Lantern. Tuvimos Black Knight, tuvimos Brightest Day. En realidad yo diría que el medio de War of Green Lantern. Yo creo que en realidad, por ejemplo, digamos que de los últimos cómics más épicos o más mencionados del tiempo, Dark Knight es como lo máximo. Y Black Knight tuvo su momento bueno. Yo creo que está. Black Knight estuvo bueno, sí. Brightest Day no sé si tanto, pero. Está bueno porque te mezclan todo el mundo y las emociones, pero yo ya creo que ya está. DC Comics tiene que parar como un poquito con el universo de Linterna Verde. Y la trama de esta película, que serían los orígenes de Linterna Verde. Vamos a ver. Vos que estudiaste los orígenes en el cómic y tenés una idea de la película, ¿no? ¿Cómo la resumirías? Y no, en realidad está bueno porque tratan de resumirlo de una forma bastante simple. O sea, tratan de desde cuando él obtiene el anillo de Abin Sur hasta su entrenamiento con Siniestro. Es bastante llevable, creo que lo resumen bastante bien. Igual hay que ver cómo lo tratan en la película, porque vamos a decir la verdad que la película se está estrenando hoy en Uruguay. Exactamente. Es más, creo que la primera función ya fue o está en paralelo con este programa. Como dijiste, un Abin Sur, que es el Lantern que llega a la Tierra malherido y casi moribundo, le entrega el anillo a Hal Jordan, convirtiéndolo en el primer Green Lantern humano y protector de la Tierra y del sector. Ahí se une al cuerpo galáctico, es entrenado por uno de los Linternas, que se llama Siniestro, interpretado por un actor conocido. Mark Strong. Que es el mismo que hizo de Lord Blackwood en la de Sherlock Holmes, un villano. Pero hace malo de Kikas, está metiendo... Y está haciendo malos. Malos. Un tipo que si bien es violeta, tiene bigotito fino. Se llama Siniestro y por ahora es bueno. Y nadie lo reconoce. Vamos a ver, pero por ahora es bueno. Es considerado el mejor Lantern. Dado la muerte de Abin Sur. Es bueno porque la gente es boba y no desconfía de alguien que se llama Siniestro y tiene bigotito. Exacto. O sea, está ahí por eso. ¿Cómo te llamas? Me llamo Siniestro. Aparte, tiene una voz Siniestro que es muy particular. Tal cual. Pero. Qué bueno, hijo de puta. Vamos a decirlo con tal. Malo de la película. Estamos hablando de dos malos. Por un lado, Parallax, un monstruo que se alimenta de energía de. Es como el monstruo malo, una entidad que hay que mencionar como hasta por ahí nomás. Salado. Y en realidad vale la pena decir que, bueno, que en los cómics Linterna Verde era vulnerable al color amarillo. Otro ítem para su larga lista de razones por las cuales es un triste es que era vulnerable al color amarillo. Si lo agarraban en papel amarillo, el tipo empezaba a perder sus poderes, se debilitaba, etc. En un momento alguien tuvo la amabilidad de borrar eso, por suerte, ¿no? Sin embargo, Parallax, como criatura, se alimenta del temor de la gente y eso le genera un color amarillo, que aparentemente el amarillo es el color del miedo. Exacto, ahí va. Y bueno, ahí se genera la explicación de bueno, ¿por qué el amarillo? ¿Por qué Parallax? Etcétera, ¿no? Por suerte, esta película no es una vulnerabilidad de color amarillo, sino que el bicho es malo. Sí, en realidad el tema de las vulnerabilidades, por suerte, se alejó un poquito, se alejó un tanto de lado. Y empezaron con todo el famoso arco iris de los colores, que cada un color representa una emoción. El espectro de los colores. Y a su vez, en realidad, todo qué anillos son y cómo vienen y todo eso chupa. Por otro lado, habría otro malo también, que sería el profesor o doctor Juan Pablo. Héctor Hammond. Que Héctor Hammond en los cómics es un personaje científico. En realidad es un personaje que arranca teniendo un encuentro con una sustancia que lo altera físicamente. No spoileemos. Dejemos que la gente averigüe. Sí, digamos que es un tipo que se mete cosas extraterrestres adentro de la nariz. Claro, y eso lo cambió y se vuelve un enemigo de Linterna Verde gracias a eso, ¿no? Porque el tipo mutó. Entonces, muta y desarrolla poderes psíquicos. Claro, como hemos visto muchas veces en estas películas. Igual es divertido porque es un amorfo, es un amorfo con bigote. Es como... Otro amorfo con bigote más... Me hace acordar a Jaime Ross. ¿Sí? Tiene una cabeza de Jaime Ross y con el bigote, raro. Pero bueno, vale la pena entonces decir que, bueno, sigue el formato de la mayoría de estas películas, ¿no? Donde hay dos villanos, el evidente y, bueno, y otro que anda por ahí en la vuelta. Y en este caso está nuestro amigo Siniestro, que, bueno, por ahora es bueno. No, es bueno. Vamos a dejar que es bueno, Siniestro. Es bueno. Entonces, ¿se está estrenando hoy, Juan Pablo? Se está estrenando hoy. ¿Algo más que puedas decirnos de las críticas, por ejemplo? Las críticas, que fueron malas. Primero de todo, vamos a decir que la película, en realidad, Tuvo varios problemas de postproducción, lo que han llevado a la película a tener que invertir más dinero del que se esperaba. Uh-huh. Ahora estamos, lástima que esto es radio y no televisión, porque estamos viendo unas imágenes de Jaime Ross teniendo un accidente, que tuvo un accidente de tránsito sin casco en una moto. Es muy parecido a Jaime Ross. Tiene un aire. Tiene un aire Jaime Rossesco. No, pero la película ha tenido muy mala recepción desde el punto de vista de que, por ejemplo, los primeros trailers cuando se hicieron, los efectos especiales que se habían colocado sobre la máscara de... Bueno, me está descolocando acá. Sobre la máscara de Linterna Verde de Hal Jordan no habían gustado al público y se tuvo que invertir aproximadamente, si no que hubo, unos 35 millones de dólares más en efectos especiales. Lo que hizo que la película tuviera... La máscara quedó horrible, la antifaz es horrible. Eso no, pero este es el nuevo, que quedó un poquito mejor que el que se vio en el primer tráiler. Ojo, si ves, igual en el tráiler, en uno de los últimos tráilers que había salido, las construcciones están bien hechas, están buenas las construcciones. El tema que no te queda, no queda claro que cómo... ¿Por qué no lo hicieron con spandex y no dejamos de joder? Capaz que con spandex no quedaba tan pavo y quedaba 10 veces mejor. ¿Quién sabe? Pero entonces, se está estrenando, tenemos esta idea de las críticas... ¿Qué más podemos seguir de la película, JP? Sí, no, en realidad que la película, primero de todo, que se viene anunciando desde ya casi te diría que desde el 7 de enero, que en realidad ya supuestamente estaba en plena producción y todo. Y la película ha tenido muchas idas y venidas, como se hacía, no se hacía, se ha retocado mucho la parte de efectos especiales, porque hay que decir la verdad, no es un superhéroe como Batman, el cual con artefactos que pueden ser tocados por 3D, ¿no? La gracia de Linterna Verde es un uso excesivo de efectos especiales para poder representar ese mundo fantástico de la energía verde, cómo se construye todo. Sí, sí. Que hace justamente eso, de que... Pará, me hacen señas por acá. Me están haciendo señas de algo. Me hacen señas. ¿Puede ser que tengamos una llamada? ¡Tenemos una llamada! ¿Vos aceptarías una interrupción ahora entre medio de este espacio seguramente épico? Alguien sepa más que yo y me corrija. ¿Será alguien de Linterna Verde que nos está llamando? ¿Quién es? No, subime porque... ¡Ah! ¡No, no subo tanto! ¡Dolor! ¡Ah! ¡No! ¡Ataque psíquico! ¡Ay! ¿Querés que salga de la cabina y hable por teléfono yo con la persona? ¿La vas a poner al aire? Ataque psíquico. Poner... A ver, sí, sí. ¿Hola? ¿Hola? ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? ¿Sos siniestro? No. ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí, escucho. ¿Quién habla? Facundo. ¿Facundo? Rodrigo. ¡Oh! Pero no, todo, vamos a saludar a nuestro escucha número sí, uno. Sí. Paola, sí. Por favor, nunca antes... Facundo, sí. Aplausos. Escúchame. Primera llamada del año, te ganaste dos entradas para ver Cars 2 3D. aplausos ya. Esto es real, es más, vamos a sacar fotos de la entrega de premios después. Sí, no, gracias. No. En serio. Gran llamada, Facundo. ¿Cómo andás? Bueno, bien. ¿Ustedes? Bien. Estamos hablando justo de Linterna Verde. Sí, ¿cómo? Es por eso la crítica. A ver, ¿sí? ¿Qué vas a comentar? No, que... sí. No, yo quería decir... Sí, eso del antifaz es verdad. Espantoso. Sí, sí. Pero ¿qué? Acabas de decir que lo cambiaron. Sí, hubo en el proceso del primer tráiler que salió cerca de cuando tuvo luz verde de proyecto, el 7 de enero del 2010... A mediados de junio, julio, salió el primer tráiler. En el tráiler, la crítica mismo, o sea, los fanáticos empezaron a objetar que el uso excesivo de efectos especiales en la máscara y en el retoque de la cara de Hal Jordan hizo que fuera feo y que no le gustaba. Entonces, después, antes de la salida de la película de Thor, DC Comics, justamente para pelear un poquito con lo que fue la Comic-Con, sacó un tráiler nuevo, más largo, con un montón de escenas más, en donde ya retocaban el nuevo antifaz con efectos especiales nuevos después de haber hecho una inversión nueva de 35 millones de dólares. Tuvieron que romper la chanchita. Facundo, ¿te acordás de la película de Batman, El Caballero Oscuro, Dark Knight? ¿La 2 de Batman? La que tiene muchos capítulos. No. La película donde aparece el Guasón. La segunda es del nuevo Batman. Del nuevo Batman. ¿La llegaste a ver? Sí. La de Heath Ledger. La de Heath Ledger. ¿La animada, me decís? No, la de actores. Ah, sí, la de personas reales. ¿Sí? Claro. Bueno, ¿te acordás que, por ejemplo, dos caras, Harvey Dent, viste que tenía, por ejemplo, todo el efecto de la cara estaba hecho por computadora? Sí. Y bueno, pasó algo medio parecido a lo que estaba contando Juan Pablo, ¿no? De que en realidad como que la gente medio como que a veces apunta menos al tema del retoque de computadora y, sí, y como que quieren ver más efectos, digamos, físicos, ¿no? Sí, pero a Harvey Dent lo ves menos de 30 minutos con la cara así. Claro, a este tipo no lo vamos a ver toda la película. Claro, sí, pero... lo tienen que mostrar en todas las escenas. Es verdad, este tipo tiene que estar todo, es verdad, bien, bien metida, bien es metida, objetivo, Facundo. No por nada, eso. No por nada llamaste para pintarnos la cara y lo hiciste bien. No, igual tío, creo que estaban hablando de dos caras, casi no mostrarlo en la próxima película, viste, que se estrena ahora nomás, sí, ahora nomás, el año que viene. Se tira, que... ¿Eh? Lo mata, se tira para abajo con él. Sí, lo matan. Que bueno, que fue una cosa, que él comentaba, que el actor había dicho, a mí me encantaría estar en la que viene. Sí, pero sí, lo, no, te pero... mataron, no sé, no sé cómo es. Sí, igual el tema, no, acuérdense. No muere. En realidad, justamente, el tema es, muere, pero no muere, o sea, muere. Es como todo lo que pasa en el universo DC. Sí, se revive a toque, sí. Claro, capaz que, toque, ¿eh? Capaz que quedó inconsciente, capaz que quedó hecho paté. Sí, claro, sí, o sea, sí, en realidad la escena queda muy confusa y no podríamos decir que murió. Sí, y otra cosa era lo del color amarillo. Sí, yo leí que la habilidad de un Green Lantern era... el color amarillo, pero después como que se sacó, dijiste. Sí, sí, sí, se sacó porque en realidad... Y este, era muy, le pegas con un lápiz y... Era pero sí, pasaban cosas como esas, por ejemplo, que en trapos de color amarillo quedaba envuelto y empezaba a perder los poderes. Sí, o le tiraban pintura amarilla, el tipo quedaba de rodillas en el piso, así, es pintura amarilla. Sí, es mejor hacerlo tipo que haya otro Green Lantern que sea amarillo cada vez. Exacto, claro. Que fue algo que no comentamos, ¿no? Que bueno, habría un anillo para cada espectro de, digamos, del color. Que igual todavía eso capaz que no se va... O sea, yo sinceramente de la película leí vi los trailers, leí de qué se trataba, sí, sí, pero no quise leer mucho porque como no tengo interés de ver la película, no quería spoilearme. No sé si va a tirar algún pique de los otros anillos, me parece que no. No, ojo a los que vayan a verla, sí que hay escena al final, después de los créditos hay escena. ¿Hay escena? Sí, yo leí que hay una escena, sí. Bien. Es interesante. Ya que te tenemos acá, Facundo, ¿qué expectativas tenés para Green Lantern? ¿La vas a ver? Sí, pero acabo de ver Capitán América y no. Y no sé, con Nico tenemos que ver, pero o sea, verla la voy a ver, pero no sé cuándo. Eso es un fan que dice, verla la voy a ver. Verla la voy a ver. Eso es un fan. ¿Y cómo es esto? ¿Y vas a dignarte a llevar a Nico contigo? O sea, todos sabemos que en realidad él que está poniendo la plata para ver las películas y todo, sos vos. O sea, ¿lo vas a llevar a Nico? Aparte tenés entradas nuevas para ver Cars. ¿Vas a llevar a Nico? ¿Vas a llevar a Nico a ver Cars 2, 3, 3? ¿Es verdad? Es verdad, es verdad. No. ¿Vas a ver Cars 3D? Sí, Nico, no tenés nada que decir, Nico. ¿Vas a ver Cars 2 3D? Ya está. Claves con Cars 2. ¿Es en serio? Mañana no creo, pero mañana. En esta semana te estamos alcanzando las entradas. ¿O la podés venir a buscar en la radio? Dale. Me gustó. Que son de la distribuidora, creo que es Altavista, o sea, por lo cual en realidad puedes ver en cualquier cine. Exactamente. Ah, genial, gracias. Pero bueno, Facundo, gracias a vos por haber llamado. Bueno, esa es mi... Dale, excelente. Bueno, muchas gracias. Dale, nos estamos viendo, Facundo. Seguimos escuchando. Nos vemos, chao. Chao. Un escucha del que ustedes, el resto que nos está escuchando, ¿por qué no llamaron? Él llamó. ¿Ven lo que se escucha? ¿Ven lo que pasa? Una persona llama y gana entradas. ¿Y gana entradas? ¿Y ustedes llamaron? No. Y no ganan nada. Sí, claro, ¿cómo? O sea, nosotros tenemos un sinfín de premios. La realidad es que nosotros tenemos un sinfín de premios para cada programa. Sin fin. Que al final los terminamos usando nosotros porque la gente nos llama y no los gana. O sea, el premio de hoy ya lo ganaron. Usted puede ganarse el premio de mañana. Ah. Esas son las remeras de Green Lantern. Sí, porque también tenemos salida los sábados. Porque me miran afuera porque dije mañana. Sí, salimos cuando queremos. Salimos en Tanganica y en Kenia también. Es más, un saludo para la gente de los sábados acá. Unirradio. A los programas de Unirradio de los sábados. A los programas de Unirradio en general, porque claro, eso es lo de los sábados. Sí, claro. Pero para los sábados. Bien, hablando de todo un poco, eso fue Green Lantern entonces. Tenemos interesantes críticas, tenemos cosas para dar vuelta. Habrá que esperar a que Juan Pablo nos mande la crítica total. Exactamente. ¿Cuándo lo vas a estar haciendo? Y yo la voy a estar viendo mañana la película. Sinceramente no me ando complicando mucho, así que la voy a dar mañana. Bien, entonces, para el próximo programa, ¿te parecería mandar un interno verde? Sí, me parecería capaz que lo apropiado. Capaz que por lo menos para redondear la crítica. Bien, bueno, entonces, si les parece, escuchamos un poco más de música. Y bueno, luego vamos para el último bloque del programa. Dale. Y saludo a la gente demasiado tarde.

Bienvenidos, amigas y amigos. La cantina de Star Wars. Eso es lo que estamos escuchando. La cantina de Star Wars. Recomendado, entonces. Es un tema, pero es un temón. Claro. ¡Ah! Ahora me cerró todo. Donde vemos a el encuentro de Luke Skywalker y Han Solo. Sí, tal cual. Y a la banda que toca en la cantina, que son todos unos grosos. Exactamente. Son todos unos grosos. Sobre todo el tipo ese flaquito que tocaba como una flauta mística. Sí. Pero bueno, ambientamos con algo de Star Wars y con cosas que, bueno, que quedaron a criterio de nuestra fiel operadora. ¿Por qué? Porque, bueno, programa fílmico, vamos a estar hablando ahora, no de una película, sino de un documental. Muy bien. Vamos a estar hablando de Wishful Drinking, un documental, bueno, digamos, traduciéndolo podría ser tomar con esperanza, una cosa así. Es un juego de palabras con con la frase wishful thinking, que es cuando vos pensás en pensamientos felices, en inglés, con drinking, que es bueno, que es beber. Bueno, igual yo ya vi qué persona era. Es una persona que la verdad que lo que he visto tiene mucho humor. Le va bien, sí, le va bien. Es un documental que está basado en la autobiografía de Carrie Fisher. Carrie Fisher, la princesa Leia, para más señas. La princesa Leia. La princesa Leia de la saga Star Wars 456. Exactamente. Que tiene un pequeño papel en Fanboys. Sí. Hasta bueno, doctora que atiende a... Tiene pequeños papeles. Bueno, vamos a hablar de Fanboys, es un guiño al universo entero. Y es excelente, la película A mí Fanboys es una película que yo la disfruté mucho. Tiene pequeños papeles en muchas cosas. Wishful Drinking arrancó como una autobiografía escrita de Carrie Fisher. Y luego se transformó en una obra de teatro, tipo monólogo, donde solo está Carrie Fisher. Sí, yo vi el documental con él. Buenísimo. Y el documental básicamente lo que hace es registrar estas actuaciones de Carrie Fisher. Un monólogo stand-up, puede ser. No tanto, más o menos en realidad. Perdón, tiré el stand-up porque viste que todo es stand-up. La escenografía y todo ayuda también un montón. En realidad el stand-up como que se estila más que el stand-up sea el estilo, digamos, Seinfeld, por ejemplo. Claro, ¿no? Algo improvisado. Es una persona improvisado, que es un, digamos, un chiste atrás del otro, y que más bien son, ¿cómo decírtelo? Más bien son comentarios satíricos, observaciones satíricas es el stand-up, ¿no? ¿Alguna vez notaron puntos suspensivos, no? Sí, claro. Igual estoy un poco harto, me parece que el medio se está saturando del stand-up. Y porque Uruguay, bueno, como no es parte del mundo, todo llega 20 años después, y la moda del stand-up, de la comedia stand-up de los 80s, a nosotros no llegó ahora. Sí, y aparte 2000s. Porque el stand-up requiere... poca o nada preparación, o sea, no requiere escenografía, solamente requiere una persona que tenga una mínima... improvisación. Un mínimo nivel de improvisación, gracias, y cuando eso falla todo en general, ¿no? En este caso, estamos hablando de Carrie Fisher, una mujer con una vida bastante interesante, y bueno, ya el stand-up deja de ser observaciones satíricas sobre lo que pasa en el mundo y pasa a ser más bien una especie de confesión. ¿Vieron que muchas obras de teatro y obras al estilo Broadway hay un momento como que los personajes como que se sientan en el escenario con las patas para afuera y como que confiesan algo y se queda solo una luz enfocándolos? Sí. Bueno, esto tiene mucho de eso, ¿no? Es como una especie de autobiografía en el escenario. No vemos una estrella de la muerte de cartón detrás de Carrie Fisher. No, pero hay muchas bromas con Star Wars que está bueno. Muchísimas bromas con Star Wars. Pero es princesa Leia. Como comentábamos antes, hay actores que, bueno, que son, digamos, icónicos de algo y luego desaparecen del mapa, ¿no? Bueno, Carrie Fisher en realidad es una de esas personas, si uno se lo pone a pensar. Sí. No, es como que me parece que el personaje fue tan un boom tan grande. Yo, por ejemplo, la compararía con Leonard Nimoy. Y sí, porque no pudo salir de eso. Claro. Y tiene como el estereotipo ese de no haber salido nunca, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Como Mark Hamill, digamos, el trío de Star Wars estaba conformado por ¿quién? Por Harrison, como Han Solo. Harrison Ford. Mark Hamill, como Luke. Y bueno, y por Carrie Fisher como Leia. De ahí, de el que pudo continuar con una carrera, irónicamente es el que no era actor, es el que era el carpintero, que fue Han Solo. Que igual Harrison ya tenía Ford. Conocimiento de actuación por sabía, otro lado. Claro, sabía justamente algo. Justamente el tema era que Lucas no quería usar a Harrison Ford porque ya era una cara conocida mínimamente. El tema es, Carrie Fisher. Carrie Fisher y Mark Hamill tenían actuación hace tiempo y los tipos fracasaron. Entonces es como una ironía eso, ¿no? Y bueno, en realidad, esta autobiografía de Carrie Fisher cuenta mucho sobre sus años, sobre su familia, o sus primeros años, y cuenta mucho sobre la parte de Star Wars, que es la parte que bueno, que evidentemente nos interesa más a nosotros. Claro, ¿qué cuenta? Y algo después, ¿no? Carrie Fisher, lo que cuenta ella es que, bueno, que viene de una larga estirpe de actores de la época clásica de Hollywood por parte del padre. Y cuenta mucho sobre el Hollywood clásico, ¿no? Al estilo Singing in the Rain y demás. Y por la parte de la madre, viene más bien de gente que se dedicaba más que nada a la actuación, digamos, al estilo burlesque, ¿no? Al estilo espectáculos nocturnos. Al estilo cabaret, ¿no? Una anécdota interesante que cuenta Carrie Fisher es que, bueno, cuando ella quiso ser actriz, la madre, que era una actriz de cabaret, consideraba que ser actor era de lo peor. Encima de ser prostituta, digamos, estaba a ser actriz y después todo lo demás, ¿no? Es por eso viene de una familia muy disfuncional, bastante extraña. Pero que se crió a raíces de Hollywood. Exactamente, en Hollywood. Así, ¿viste? Se ha copado. Exactamente. y bueno, Carrie Fisher estudia actuación en Londres. Una cosa interesante que cuenta es que, bueno, si se fijan en Star Wars, ella tiene como un acento inglés que va y viene. No, espero que la hayan visto en inglés, ¿no? Pero la princesa Leia como que por momentos le habla a la gente con acento británico y después no está. Entonces es raro, ¿no? Entonces ella dice, viéndolo en retrospectiva, eso quedó horrible. Porque tenía como el acento británico ese que va. Y en el momento ese, que es una cosa que comentaba Juan Pablo, que no es solamente un stand-up, porque también hay otros elementos. Hay pantallas donde te van pasando clips de distintas películas. Oh, hay ayudas visuales. Y bueno, en esos clips aparecen pedazos cortados de Leia. Acento británico sí, acento británico no. Acento británico sí, acento británico no. Va y viene, pero sí, te das cuenta y marca mucho. Nada más que, bueno, siendo chico y todo eso, uno realmente no se ha dado cuenta, ¿no? Y bueno, y ella agarra el papel de Leia. Y bueno, como excesos frikis que son ustedes... Sabrán que, bueno, sobre George Lucas, Versa tuvo una mitología sobre que el tipo era una especie de déspota de Star Wars, que el tipo supo no pagarle un mango a quien no quiso, que cagó a varias gente. Y bueno, y una cosa interesante... Como todo creador de una saga muy grande, puede llegar a cagar gente. Bueno, una cosa que comenta Carrie Fisher es que, bueno, que una cosa que se aseguró de tener Lucas enseguida fue el tema de los derechos de imagen. Entonces, una cosa que cuenta Carrie Fisher es que, bueno, George Lucas es dueño de la imagen de ella. Puede reproducir la imagen de Leia como ella quiere. Y bueno, ella dice, bueno, pero yo me identificaba con eso. O sea, es la princesa Leia, pero la cara es mía. Sí, y ahí te muestran una retalía de productos que salieron de todo el curro de Star Wars cuando estuvo, digamos, la fiebre de Star Wars. Y el tipo se sacó las ganas de hacer todo lo que quiso porque, como dice Juan Pablo, había digamos, props, había objetos y tenía todas esas cosas. Shampoo de la princesa Leia, pasta de dientes de la princesa Leia, jabones solarizados de la princesa Leia, vestidos de la princesa Leia. El traje de esclava de la princesa Leia. Y hay una estatua en un momento, o sea, la mujer tiene un humor muy bueno, sabe reír mucho ella misma, ¿no? Hay una estatua de la princesa Leia que es ella acostada, ¿no? Entonces en un momento te la van pasando en una tarima que va girando. Y vos ves que la princesa Leia esa... no tiene las piernas cruzadas. Está acostada, pero no tiene las piernas cruzadas. Y en un momento ves y se cruza las piernas y te das cuenta que no tiene ropa interior puesta. O sea, ves a Mercedes Leia en su desnudez total. La mujer dice, evidentemente, esto no fue a propósito. Porque era una cosa que se mostró en un momento en una convención y todo. Pero dice, a mí me dice que quedé en shock. O sea, quedó expuesto, digamos, para todo el mundo esto. Y eso como que te deja ver hasta qué punto George Lucas como que, digamos, poseía realmente la imagen de la mujer. Y después hay cosas ridículas. En un momento la mujer muestra que alguien, una empresa de algún tipo, consiguió los derechos y hizo una muñeca inflable, la princesa Leia. Entonces la mujer lo muestra y se ríe ella. Porque es risible, pero en realidad ella también lo cuenta en parte como algo muy violento. Claro, ¿no? Pero lo llevó a tomar para el lado de la pavada. Por suerte se lo tomó. Lo supo llevar. Sí, por suerte se lo tomó del lado de la pavada. Recordemos que también ella supo ser un sex symbol a raíz de eso. Y en una época lo fue. En los 80 fue el pilar sexy de los frikis en Estados Unidos. Tal cual. Mismo en Famos lo dicen. Es que tenía cuerpo de modelo, se cuidaba muy bien. Yo no me acordaba que fuera tan así, ¿verdad? Y bueno, y una cosa que ella cuenta también, que esto puede tener algo que ver con la figura, ¿no? Es que ella también durante la filmación de Star Wars... Tenía una adicción a la cocaína. Sí. Es bastante triste lo como lo cuenta ella, pero sí. Durante la filmación de Star Wars se hizo adicta a la cocaína. Le iba a contar que había mucha presión en la filmación de, de la saga de Star Wars. Y Lucas pegándole con un látigo a todo el mundo no ha sido nada lindo. Y sí, y ella, no, Juan. Ella se ríe de George Lucas, le toma mucho el pelo a George Lucas. ¿Cómo para se que nota, no? Claro, pero se nota que el tipo realmente... Era un hijo de puta. Tenía sus viajes bastante complicados. Debe ser un tipo solete, vamos a decirlo. Sí, sí, sí, sí, tiene toda la pinta, sí. Y bueno, y después de la filmación de Star Wars, en estos monólogos, Carrie Fisher cuenta un poco de sus relaciones con distintos hombres, cómo le ha ido. Básicamente le fue bastante mal. Uno que la dejó por un tema de drogadicción, otro que la dejó porque, bueno, se dio cuenta que era homosexual. Y ella en broma medio como que dice, a los que no empujo a las drogas, los empujo a la homosexualidad. Y es bastante interesante, se lo toma muy a broma, pero te das cuenta que la tipa después del tema de Star Wars tuvo un bajo impresionante. O sea que no terminó bien. Intentó hacer películas, no tuvo mucho éxito, los papeles que agarró no eran buenos, las películas fracasaban, la gente intentaba darle papeles al estilo de Princesa Leia y ella no quería agarrarlos, quería hacer papeles serios. Te muestran un par de intentos que tuvo la mujer de hacer papeles efectivamente serios. Y bueno, ¿qué pasó? Pasó que, bueno, después agarró mucho para el lado de la comedia. Se dedicó a hacer monólogos cómicos, guión cómico. O sea, supo explotar bastante eso. Y bueno, ¿qué pasó? Pasó que tuvo una caída bipolar, digamos. Una cosa que también cuenta Carrie Fisher es que, bueno, tenía problemas de bipolaridad. La bipolaridad es una cosa que parece estar como muy de moda. Como que la gente nunca sabe bien qué es no, pero la bipolaridad. Dice, yo estoy bipolar, te dicen. Claro, en realidad Carrie Fisher lo ilustra de manera bastante, bastante interesante, y es que ella dice que prefiere el término maníaco depresivo, que es un término más viejo, pero es para lo mismo. Entonces ella cuenta, digamos, divertida, ¿no? Que hay una Carrie maníaca y una Carrie depresiva. Una Carrie que está exultante, que tiene que hacer todo, hace todo, se suma a rodajes, empieza a escribir libros, y hay otra Carrie que, bueno, que cae, que no puede hacer nada, que no se puede levantar de la cama, no puede salir, no puede hacer nada. Y es interesante ver cómo, bueno, como digamos, ese desorden psicológico de ella, lo ilustra con bastante comicidad, pero es bastante serio. Tuvo una caída bastante importante. Y bueno, y eso le mereció muchas entrevistas. Y ella lo cuenta como algo más o menos tragicómico, que bueno, que el hecho de haber tenido la caída esa, de haber sido la primera persona, bueno, ella lo cuenta de manera, ella lo cuenta como si fuera, digamos, la cereza de la torta, ¿no? Pero en un manual de psicología está la foto de ella, que es un manual de psicología, donde aparecen ilustraciones de distintos desórdenes, y como fue una de las primeras celebridades en ser diagnosticada como bipolar, lo cual le mereció entrevistas y tapa de portada y demás. En este manual de psicología está la foto de Carrie Fisher en la parte de bipolaridad. Y me dice, ¿qué fotos se imaginan que puede ser la que me sacaron? Y aparece una foto de la princesa Leia, con las trencitas vueltas y todo. Ay, no, Dios mío. Y además no sabe dónde agarrarse. Aparte creo que la tipa actualmente odia ese peinado. Y lo odia porque ella dice que en realidad ella es cabezona. Ella dice que tiene una cabeza muy grande y dice que odió a George Lucas por hacerle la cabeza todavía más grande con ese peinado. Y hay pila de otras cosas mucho más interesantes. O sea, la mujer en una cuenta anécdota de George Lucas, ¿no? Ah, eso está muy bueno. Tiene pila de anécdota de George Lucas, y una que cuenta que es buenísima es que, bueno, cuando le dieron el traje de Leia, que vieron que el traje de Leia es como una túnica toda larga, blanca. Y bueno, para una de las primeras audiciones, George Lucas le explicó que no podía ir con ropa interior. Que tenía que llevar la túnica esa nomás. Entonces, Carrie Fisher le pregunta, bueno, pero no sé, la gente no se va a dar cuenta en la cámara, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que yo traiga ropa interior? Y George Lucas dijo, en el espacio no hay ropa interior. Y ella se ríe porque es una demencia total. En el espacio no hay ropa interior. George Lucas, un visionario. Es un visionario. No. Anda. En el espacio no hay ropa interior. Claro, y entonces ella te cuenta que el tipo tenía esos viajes y que no se le podía discutir absolutamente nada. Y ahí efectivamente ella iba sin ropa interior, en el rojecito se deleía y todo. Y sí, lo dio. Y después de la caída esta bipolar que tuvo, tuvo problemas de peso también. Hoy por hoy está muy cambiada con respecto al peso. Se ve muy gorda. Ella lo dice, básicamente. Dice que la gente no la reconoce en la calle. Que los frikis, incluso cuando va a las convenciones y todo, le preguntan a dónde se fue la princesa Leia y quién es esa gordita que se parece a Elton John que la suplantó. Y efectivamente... No, eso lo dice ella en broma. Lo dice ella en broma. Amigo. Lo dice ella en broma, pero también tiene anécdotas de frikis, que también están muy buenas. Una anécdota de friki horrible, además. Es que ella, en un momento de una convención, fue a... fue una tienda de discos, a buscar discos. Y bueno, y uno de los que estaba ahí atendiendo le dijo... cuando era chico me gustó mucho Star Wars. Me gustabas mucho. Pensaba todo el tiempo en vos. Bueno, en realidad, una hora al día. No, 15 minutos al día. Era una hora, sí. Era horrible. O sea, no puedo decirle eso. Bueno, no puedo decirle eso, pero está. Pero se lo toma a broma, pero sí, también es cierto... Es chocante, capaz. No, pero es cierto que, digamos, Mark Hamill... Harrison Ford y ¿cómo es esto? Y Carrie Fisher son infames por la cantidad de seguimiento de culto de la gente de Star Wars, que lo siguen, van a todos lados. Harrison cosas. Ford en realidad, porque fueron el inicio. Lo digo, Harrison Ford los odia a todos. Sí. No va a ningún tipo de convención de esas ni nada. No, igual de Harrison Ford, lo que pasa es que dentro de todo como que agarró otros personajes que también tuvieron su culto, como fue Indiana Jones, como fue su papel en realidad Blade Runner, o sea, agarró ciertas películas de culto que lo ayudaron un poco como a salir del encasillamiento de Han Solo. Después películas como 6 días y 7 noches no lo ayudan en nada, pero tal, terminó siendo... Pero bueno. Sí, por suerte. Ella hoy por hoy ha estado trabajando en cuestiones de televisión, ya como guionista, como invitada especial. Bueno, también ya comentaron ustedes el tema... El tema de Fanboys, sí, que se ha sumado. Que sí, es como una parodia de todo el mundo, en general, friki, así que ha aparecido ahí. Sí. Y bueno, y esto de Wishful Drinking, está interesante como para analizar un poco el tema de la propiedad de imagen de la gente y el tema de los estudios, ¿no? El tema que efectivamente, la comercialización de los productos, hoy por hoy vieron que no se está dando tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestra época de jóvenes, como que se daba mucho más el tema de, bueno... películas, juguetes, como hoy los juguetes no están tan de moda. Sí, cada vez que salía la película, salían los juguetes. Yo me acuerdo, por ejemplo, Mario Bros. La película, una película malísima, pero instantáneamente salían los juguetes. Sí. Con las imágenes, claro, Mattel, de la carrera del actor. Mattel, con todas las películas de Marvel, está sacando, ha sacado macacos y todo. Pasa que, claro, capaz que no hoy se mueve en día, tanto. Igual acordate de Mattel. Nosotros no nos enteramos tanto y estamos más. Sí. Al tanto de las figuras de acción en sí, las miniaturas y todo ese tema. Pero también otra cosa interesante es el tema del fanatismo, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar, como vos decís, de las anécdotas que ella cuenta y como lo de Harrison Ford, que odia todo lo referente a las convenciones referente a Star Wars? ¿A dónde llega, no? Tipo... No fue el único, porque en realidad el actor de Obi-Wan Kenobi... Ewan McGregor. No, el anterior. Sí, en la que llegó. También odiaba a todo y bueno, ya vieron que no le podían pagar, que era él actor en realidad. Y no le pudieron pagar y le dieron la parte de Star Wars. Viste que le dieron un porcentaje de ganancias de merchandise y una cosa así. No sé bien qué era lo que le habían dado, pero le dieron un porcentaje de las ganancias, ya no le dieron un sueldo. Se hizo millonario, obviamente, por eso. Pero también odiaba todo lo que tuviera que ver con Star Wars. Fue una reacción. La mayoría terminaron odiando, en realidad. Sí, yo creo que Mark Hamill también los terminó odiando por el tema de que no pudo conseguir otra carrera. Si bien tiene el gran crédito de haber sido el Joker. Sí, obvio. Tiene eso, ¿no? De que no agarró ningún otro papel después de eso. Sí, yo creo que igual, fuera de todo eso, me parece que en realidad muchos de ellos no lo cuentan como que el rodaje en sí fue una gran experiencia. Bastante. Sí, bastante. Opuesto, dijeron que fue como bastante agónico. Son igual bastante cuidadosos a la hora de hablar de George Lucas. Obvio. Igual, es más, hay unos cuentos que ella hacía en realidad de durante el rodaje. Acerca de ahora, no me acuerdo que el muchachito, que es un muchacho que tiene enanismo, que fue el que hizo El de Willow. Que hizo de un Ewok, que hizo de ahora no me acuerdo el nombre del Ewok. El Ewok principal, ¿no es? Claro. Ahí va. Que bueno, después él fue el mismo actor que hizo del resto, del mismo protagonista, el resto de las películas de los Ewoks, que hizo protagonista de Willow. Y bueno, y en realidad digo que es bastante famoso, pero ella decía que en el momento del rodaje de la película era un niño y que ella le llevaba galletas y leche para que tomara y que a él le costaba pila porque estaba con el traje que no se lo dejaban sacar. Porque toda la unión de cómo se ponía la máscara y todo estaba retocado con maquillaje, llevaba horas y horas de efectos especiales, de vestuario. ¿Vas a ver cuántas anécdotas se quedaron en ese rodaje? ¿Cuántas cosas no salieron a la luz y que son tipo así? Bueno, es que hay un tema de que se dijo justamente, que es bastante gracioso, Pero primero George Lucas salió a desmentirlo, que había sido un mito, y después se dijo de que tal, que en realidad había sido verdad. Vieron que adentro de este de Archudichu, que había un enano. Sí. O sea, bueno, obviamente George Lucas salió a decir que era todo un mito, que nada que ver, que no sé cuánto. Pero en realidad pareció que sí, de que sí, porque tenían problemas en realidad con los controles a distancia. Y tenían muchísimos usuarios y las señales entre los operarios que, por ejemplo, manejaban luces y movimientos con los que manejaban el movimiento del robot, con los que giraba la cabeza, se cruzaban las señales. Entonces tenían un tipo que manejaba unos comandos adentro del robot y señales inalámbricas por otro lado. Sí, sí, sí. Es por eso, son interesantes esos dos temas. Por un lado, el tema de la propiedad de la imagen y de la persona, que el tema del fanatismo va también por ese lado, ¿no? ¿Hasta qué punto vos, como espectador de la película, no sos un poco dueño de esas cosas? No sos dueño de acercarte al tipo y decirle, mirá, me gustó tu película. O sea, por eso te digo, es una cuestión de quién es el dueño de las cosas. Mm. Y por otra parte, bueno, el tema que dice Juan Pablo, ¿no? El tema de la ilusión. Detrás de la película que nosotros vemos, hay todo un proceso técnico, y ese proceso técnico puede tener, digamos, su parte muy rigurosa. Y bueno, si se hace mal, o si se hace con pocas precauciones, digamos, puede resultar permisivo para todos los involucrados. Es que, pero pasa en todas las películas. Acuérdense que Orlando Bloom no se fue contento de la franquicia de Piratas del Caribe. No se fue. Y a su vez, en realidad, si nos ponemos a mirar que cuando se planteó hacer la cuarta película, ya sabiendo que Hilary Swank y Orlando Bloom se retiraron otros actores más. El famoso dueto que se iba a hacer entre los dos piratas, esos graciosos, no se hizo porque se retiraron ellos también de la producción. Cierto. Eso. O sea, estamos hablando de que son películas que uno dice, claro, que escuchan las opiniones de Orlando Bloom, que son, los actores son bastante cuidadosos de repente porque no hay que morder la mano que les da de comer, y entre los productores y son todos conocidos. Y Lucas es un intocable a esta altura, yo qué sé. Capaz que tienen esa idea también partida, sí, ¿no? Sí, yo vi una... Acordate que una de las últimas declaraciones que tiró Lucas dijo, yo tengo 50 horas ya guionadas de Star Wars para hacerla tipo serie. El cocolizo de Lucas, no sé lo que ya debe pensar. Sí, igual lo que le quería decir, que me acuerdo una vez que vi en un documental una mesa que estaban comiendo Lucas, no era Scorsese, era Coppola. Lucas, Coppola y Spielberg, los tres comiendo en una mesa. Y yo decía, esto es peor que la mafia. tal cual. Sí, tal cual. No. Mismo que los Oscars, salen ellos tres a presentar el premio a mejor director, o puede ser que no esté Coppola y está Scorsese, creo, en vez de con Lucas y con Spielberg. Está ahí por la cantidad de plata y todo. No está Lucas, porque el tipo tenga muchas ideas, seguro que no. Es que en realidad lo más gracioso de todos es que de las películas de Star Wars, la película que los fans más quieren, que se considera la mejor de las películas, es El Imperio Contraataca, es la única que no dirige Lucas. Sí. Tal cual. No es la única que no dirige Lucas. Es la que no dirigió Lucas, porque creo igual el otras no dirigió, pero estaba como co-director. Sí, está. Pero el Imperio Contraataca no está en nada, o sea, bueno, él es solamente productor. No, y lo demás, claro, tiene a Lucasfilm, que se encarga de las cosas, de los efectos. También tiene Light and Magic, creo que es la empresa. Industrial Light and Magic. Que es la que se va a encargar de hacer los efectos especiales de Avengers. Es la que se encarga de casi todo. En realidad, Light and Magic se termina siendo muy famosa, aparte de Star Wars, porque Spielberg es la que usa en realidad para hacer casi todas sus grandes películas. Sí. Ah, mirá, yo pensé que DreamWorks se encargaba. No. Spielberg usa... Porque DreamWorks es de Spielberg. DreamWorks es de Spielberg. Pero acordate que, por ejemplo, para Indiana Jones, no, los efectos especiales son de Light and Magic. Para decirte, por ejemplo, una trilogía. Sí, es una de Lucas. Vamos a decir una trilogía, porque la última es malísima. Digamos que es una trilogía, entonces. Sí. Pero bueno... eso termina un poco de redondear el tema de Wishful Drinking. ¿Recomendado? Es recomendado, si lo pueden encontrar en internet sin mucho problema. En YouTube lo pueden buscar. También. Y bien, se nos está terminando el programa de Universo Alternativo. Sí, en realidad. Vuelve a la cantina. Estamos en la cantina otra vez. A 5 minutos pasado de las 9. 5 minutos pasado de las 9. 5 minutos más de pura universalidad alternativa. Así que, bueno... ¿Qué queda? Comentar un poco que se va a venir otro programa la semana que viene. Exactamente. Como ya hablamos, Juan Pablo va a estar cara a cara con el tema de Linterna Verde. Feliz día de la Noche de la Nostalgia para toda la gente que la vaya a disfrutar, porque obviamente claro. Viene la Noche de la Nostalgia antes que nuestro programa. El miércoles se viene. Seguramente hagamos algún programa medio retro para el próximo viernes, aunque igual mencionaremos alguna cosa de lo que nos quedó en cartelera. También, sí, yo, como dije, vamos a tener corresponsal viendo el tema del Planeta de los Simios, así que pronto van a tener alguna cosa de esas. Bueno, y en general. Saludada a los escuchas que tuvimos hoy. Gracias a Facundo por llamarnos. Al escucha que nos llamó. Al escucha número uno de este programa. Que aparte están los premios, en serio, que le vamos a sacar las fotos, vamos a colgar del blog. Sí, igual que el muro de Facebook. Y bueno, agradecerle a Pablo que nos operó. Agradecerle a Ale que nos vino a visitar, nos vino a saludar. Y agradecerle a Oscar por el espacio que nos brinda la radio. Exactamente. Por supuesto. ¿Y qué nos queda? Saludarlos. Decirles que pasen un buen fin de semana y que sigan colgados de la programación de mi radio. Esperarlos para la próxima. Exactamente. Nos estamos viendo. Nos vemos con Extremo Rock. Bueno, muy buen fin de semana. ¡Chau! Don't you think?